Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Vengo de una época en la que una dama consciente no habría permitido que su hija se casara con un joven que manejara una camioneta. En aquel entonces las camionetas eran para los lecheros o para los repartidores de tintorería, ocupación que fue, por cierto, la primera que tuve cuando niño. No manejaba la camioneta, simplemente procuraba bajarme antes de que frenara y tocaba a las puertas para preguntar si había ropa sucia o para entregarla ya limpia. En aquel tiempo habría dado la mitad de mi sueldo, 20 pesos semanales, a cambio de manejar media cuadra la camioneta. Pero el chofer no se mostraba especialmente orgulloso de hacerlo. Manejar camioneta no era para gente decente. Hoy, en cambio, para manejarlas hay que ser millonario. Las hay 2x2, 2x4, 4x4 y me supongo 16x16. Se refiere esto, según me ha dicho un vendedor, a la posibilidad de tener tracción en todas las ruedas en caso de quedar atascados en el Everest o en el Cañón del Colorado. Pero yo no pienso ir a ninguno de esos sitios, le expliqué. Entonces me recomendó otro tipo de camioneta que puede circular aún con 150 centímetros de agua sobre la parte superior del estribo. Con esta podría usted cruzar el Amazonas por las partes profundas, me explicó. Le aseguré que la próxima vez que cruce el Amazonas tendré cuidado en hacerlo por las partes flotantes. Me mostró entonces otra especial para cazar leones, elefantes y rinocerontes, o salir intacto de cualquier catástrofe. Sin embargo, la garantía en cuanto a las zonas de riesgos no cubría las calles del Distrito Federal. Salí pues sin comprar la camioneta, pero con la pesadumbre de saber que un mexicano sin camioneta es un pobre mexicano. En lo que se refiere a las mujeres, la cuestión es aún peor. Lo primero que grita su esposo, una recién casada a la que le resulta positiva la prueba de embarazo, es: ¡necesito una camioneta! Me supongo que pronto la moda será dar a luz en los asientos abatibles de la tercera fila. En México, sin camioneta no hay dama. Imaginé siempre que algún genio de la mercadotecnia se había dado cuenta cierto día, al mordisquear una manzana sentado tras su escritorio, de lo aburrida que era su vida, la vida civilizada en general. ¿Por qué no pensar entonces que las vidas de los demás mortales serían igual de aburridas y diseñar para ellos un vehículo que les hiciera soñar? Camino a la oficina, que son Indiana Jones, que se enfrentan a cráteres humeantes y a rocas que ruedan hacia ellos justo donde el semáforo parpadea hacia el rojo. Esa era para mí la teoría más aceptable y lógica acerca del invento de las modernas camionetas y de su increíble aceptación. Sin embargo, al ver el incesante hormigueo de las 4x4 por las calles de nuestras ciudades, pienso que fue nuestro país, sus calles y sus habitantes los que inspiraron el nacimiento de los exitosos vehículos. ¿Dónde encontrar otra nación cuya creciente inseguridad obligue a buscar una coraza de acero, aún en las partes más céntricas y las carreteras más transitadas? ¿Dónde encontrar otro país cuyas calles y carreteras cacarizas, llenas de baches y pavimentaciones fraudulentas, requieran de la suspensión más resistente, del motor más poderoso y de una carrocería a prueba de todo? Pero sobre todo, ¿dónde encontrar a otros seres humanos con una afición tan grande a echar la lámina y con una serie de complejos tan desarrollados que solo se satisfacen a bordo de un vehículo mayor, más fuerte y más fiero que el de los demás? No por nada llamaron Aztec a una de las camionetas más feas que se hayan fabricado. Y no por nada, asimismo, pocas cosas hacían tan feliz a uno de los presidentes más incompetentes que hayamos tenido que fotografiarse él tan poderoso al volante de un Hummer, aunque fuera un Hummer de prestado. Hoy puede ser un gran día y mañana también.